Este domingo tú votas. Nosotros te informamos. A partir de las 8 menos 10, recorremos el país con conexiones desde las sedes de los principales partidos políticos y nuestras emisoras locales y regionales. Todos los datos, el análisis, las reacciones de la jornada y el escrutinio en tiempo real. Tiempo real. Especial 28M, elecciones autonómicas y municipales, con Ángels Barceló. Este domingo tú votas, nosotros te informamos. Cadena SER, la fuerza de la voz. Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER. Radio Madrid. Cadena SER. Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Tus ídolos tienen cosas que contarte. Tú tienes ganas de escucharlos. Todo es empezar. Es el podcast donde descubrirás cómo se convirtieron en lo que son. Escucha ya a los expertos en eSports y en videojuegos, Gabriel Sotos y Héctor Parra, charlando con Chris Regatero. Hablaremos de las adicciones en los más jóvenes y de lo importante que es entender el lenguaje común de una generación. Búscanos en todoesempezar.es y en tu plataforma de podcast favorita. Todo es empezar. Con el patrocinio de la Comunidad de Madrid. El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más. Si en la huella quieres buscar, filtra, encuentra y ven a comprar. El de Sevilla de perlas me va. Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus. Cadena SER, la fuerza de la voz. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Me había parecido que llamaba, pero no estaba seguro. Casi te mato del susto. Casi me mato. Pero te, coge las llaves. El sobre. Coge el sobrecito. No, el sobre entero, ¿no? Cojo las llaves, ¿no? Las llaves y la linterna. ¿La linterna también? Ah. Mira, mira, una cabra. ¿Dónde? Allá afuera, a la derecha. Ah, sí. Bueno, entonces me decías, coja la linterna. La linterna y las llaves. Que las llevo aquí. Estamos como en el fin del mundo, ¿no? A mí me recuerda el botón del resplandor. Joder, qué bien. Me tranquilizas. Y tú eres mi vecina de abajo. Yo soy tu vecina de abajo. Yo siempre he sido, junto con Lourdes Lancho, una de las gemelitas del resplandor. Sí. Pero al suave tú me vais a matar. Oye. Claro, nos dicen que no hagamos ruido porque estos que están ahora aquí salen por la noche. Como los vampiros. Calla, calla, que yo estoy un poco asustado ya. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go. Keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins. os he oído hablar de llaves, de linternas, de una cabra, que aquí veía una cabra como quien ve un fantasma, un hotel aislado, no sé quién va a acabar antes contigo, como decías tú, si Arzuaga o ella. Uno de los dos termina. O el aeropuerto de Almería también, ¿no? El aeropuerto de Almería, sí. Uno de los tres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanjo? Bien, bien. Así, con esta cosa que se siente cuando llueve, después de mucho tiempo de no llover, que hay ozono en el aire, ¿no? Mm. Y el ozono, sabes que proporciona bienestar. O sea, pero no un bienestar eufórico, sino un bienestar así como de Valium. Bueno, sí. Limpieza de ozono lo llaman, ¿no? Limpieza, sí, pero es que el ozono realmente da tranquilidad. Yo digo, voy a hacer espacio este a cámara lenta hoy. ¿Tú no te sientes un poco como a cámara lenta? Yo me siento extraño porque ahora cuando has llegado y nos hemos asomado a la terraza un momento y me has dicho, mira cómo está Madrid, creo yo lo había visto de noche, y de repente lo veo de día todo nublado, lluvioso, he pensado, mira, ya va llegando el invierno. Entonces, me tengo que recolocar temporalmente, ¿no? Sí, pero es un invierno raro porque anochece muy tarde. Sí, es un invierno extraño, sí. Oye, lo del aeropuerto, ¿qué pasó? 6 horas en el aeropuerto es... Mal día para hacerse budista. ¿Recuerdas aquella película de Aterriza como pueda? Sí, sí, sí. Mal día para dejar de fumar. Mal día para dejar de fumar, mal día para dejar de comer, mal día. Pues yo digo, mal día para hacerse budista, porque yo, claro, después de haber tenido una experiencia mística en el altiplano almeriense, con la cabra, que por cierto, es que ver una cabra montesa, ya anocheciendo, esto, y mirarte, la cabra y tú, con esa mirada de extrañeza, con la mirada con la que miras a otro, ¿no? Es un momento. Yo recuerdo que en una película que se hacía sobre ADD hace tiempo, hay un momento en que se veía a la reina Isabel que se iba de caza, porque ya era muy aficionada a la caza, ¿no? Y hay un momento que tiene a tiro en la mira telescópica. Está relativamente cerca, ¿no? Como a 50 metros tiene a tiro a un ciervo de gran cornamenta, ¿no? Y entonces es un momento muy mágico en la película, porque la reina y el ciervo se miran y ella no dispara, ¿no? Pero hay como una mirada cargada de sentido, ¿no? Y entonces en esta cabra montesa y tal, pues nos miramos extrañados en uno de otro, ¿no? Y yo me daban ganas de decirle, tía, que somos mamíferos los dos, que somos vertebrados los dos. Tenemos un ADN muy parecido. Podríamos charlar un poco, hemos sido cuadrúpedos también hasta hace nada, ¿no? Pero no, había una extrañeza de fondo que no arreglaba ni en ser mamífero ni en ser vertebrado. Entonces lo comparaba yo con la relación con mi gato, porque mi gato y yo nos miramos y nos entendemos perfectamente, ¿no? O sea, yo lo miro y sabe perfectamente que tiene que salir corriendo del cojín, porque ese cojín es mío, ¿no? Pero, ¿verdad? Y entonces, No, y entonces, claro, yo he tenido una experiencia mística. Tú imagínate, en lo más alto de la Sierra de los Filabres, ¿no? Que es donde están las instalaciones estas. Bueno, a 2.200 por ahí metros, con poca atmósfera, date cuenta que a los 4.000 los alpinistas ya van con oxígeno, muchos de ellos, ¿no? Es decir, sin contaminación lumínica y con poca atmósfera, pues claro, el cielo lo ves con una claridad, o sea, te sientes unido a esa experiencia de sentirse unido al universo, ¿no? Y yo dije, ya, mañana me hago budista, ya, aprovechando. Porque además, como vengo leyendo muchas cosas de meditación y eso, porque todo el mundo se empeña en que lo mejor contra la ansiedad es la meditación, yo no consigo meditar bien, pero bueno, dije, pero después de esa experiencia, dije, ya está. Pero llegué al aeropuerto, el avión se retrasa, causas técnicas. Después Dice, bueno, pues nos vamos a... Era al mediodía. Digo, Paqui, nos vamos a comer a Almería y comemos bien. Por lo menos damos una comidora. Pero no podías porque igual eso se arregla y te dejan en tierra, ¿no? Okay. O sea, porque van cambiando las cosas. Bueno, pues nada, allí comiendo patatas fritas y cerveza, fíjate, todo, o sea, todo lo que no debe hacer un budista, ¿no? Comiendo patatas. Enfadarse, mal día para dejar de... Y entonces, y luego dicen, y luego de que nos hemos puesto morados de patatas fritas y cerveza, dicen, la compañía paga un refrigerio, como que entra en el bar borracho y dice, una copa para todos, y le paga un refrigerio. Y bueno, y le digo, pregunto, hay un bar pequeño allí, porque el aeropuerto es pequeño, ¿no? Ah. Le digo al bar, le digo, ¿esto en refrigerio qué? Y dice, son 7 euros, creo que me dijo. Un sándwich y una Coca-Cola, un refresco. Y digo, pero yo en lugar de sándwich quiero, no sé qué, dice, no, digo, pero si me voy a gastar 7 euros igual. Dice, no, tiene que ser, tú fíjate, de comida, porque luego salimos a las 6 o a las 7 de la tarde, o sea, de comida te ofrecían un sándwich tísico y un refresco. Pero además, digo, oiga, si me voy a gastar lo mismo, pero déjeme que coma una cosa más repugnante, con más grasas y más azúcares. No, nada de nada. Así que... Nos pagamos lo suficiente. No hubo manera de que me hiciera budista, no he tenido que retrasar. Aunque ahora no sé si hacerme hinduista, porque otro día me estuve dando un masaje, porque con todos estos viajes en las mochilas y tal, tengo la espalda, ya te conté, las lumbares, que por cierto, trajiste un día a una especialista en lumbares, ¿sí? La región lumbar está misteriosa, ¿no? Sí. Y mi... El dolor más común de la humanidad. El dolor más común de la humanidad. Claro, porque hasta las lumbares están las costillas. Después hay una región que está al aire prácticamente. Es toda una región, ¿no? Bueno, y entonces voy a... ¿Sabes que mi fisio, te he contado algunas veces, que sigue una técnica japonesa, se llama shiatsu, que es muy buena? Sí. Y él es un experto en filosofías orientales. Está recorriendo todas las filosofías orientales. Todas. Y ahora está muy en el hinduismo. Y me dijo que el hinduismo predica que hay que hacer las cosas sin intención. Entonces, fíjate que esto tiene mucha enjundia, ¿eh? Es decir, que no hay que hacer las cosas apegado a los resultados, ¿eh? Sino, ¿cómo te diría yo? Sino por el placer de hacerlas bien, pero no apegado al resultado. O sea, no es bueno ponerse a meditar, dice, voy a meditar para quitarme la ansiedad, por ejemplo. O sea, el fin práctico este, ¿no? ¿Para qué? Que tanto me critica Suaga también, ¿no? Dice, las cosas no son para qué. Bueno, pues, y oye, me quedé pensando en esto y dije, joder, esto de hacer las cosas sin intención, que es, por lo visto, una máxima del hinduismo, es difícil, pero es buenísimo. O sea, es buenísimo. O sea, claro, yo ahora lo intento. Yo voy, o sea, ponerte a escribir sin intención. Sí. Sin intención, por el hecho de hacerlo bien, con la pureza de hacerlo bien, pero sin estar apegado al resultado. Esto va a salir bien, va a salir mal, va a tener éxito, no va a tener éxito. Y hacerlo todo en la vida así. ¿Y votar? Sin intención. Votar también sin intención, votar con pureza, votar lo que tú crees que debes de votar, o no votar, o poner en blanco, pero no apegado a... voy a ver esta noche enseguida los resultados y tal, porque en ello me va la vida, ¿no? Y si fuéramos... Está muy bien esto, ¿eh? Porque tiene... Parece una tontería esto de hacer las cosas sin intención. Pero... Tú fíjate, yo creo, Javier, que tú eres un poco hinduista en esto. Yo y te estaba pensando cuando lo escuchabas, o sea, yo siempre les digo, les he dicho toda la vida a mis hijas, que lo más importante en su vida profesional es la responsabilidad individual, que lo que hagan lo hagan bien. Claro, y pero esto es un poco eso. Esto es, no, por eso, no, pero incluso en el tiempo, he pensado, en el tiempo que yo llevo trabajando contigo, el modo de que tú haces el programa y tal, todo esto, pienso, joder, pues Javier no lo sabe, pero es un poco hinduista, porque jamás te he oído hablar de un resultado, ¿no? O sea, no hay una intención ligada a un resultado inmediato, sino hagámoslo bien. ¿No? Igual deberíamos irnos allí, ¿no? Y investigar nuestras raíces filosóficas. A India una sí. temporada. No, pero es que parece, es que esto se dice así, hacen las cosas sin intención y puede pasar así como una cosa, como una frase, ¿no? Pero si te pones a pensar, dices, ostras, qué cargada de intención. Escribir un libro sin que tu intención sea venderlo. Claro. Escribirlo solamente de la manera más correcta posible para ti, ¿no? Bueno, pero fíjate, yo en relación a esto siempre lo he dicho, en los talleres de escritura que doy y tal, siempre he dicho, no penséis, fíjate, en esto también era un poco hinduista, siempre digo, tenéis que pensar si queréis escribir o queréis ser escritores, son cosas distintas. Puedes escribir y no llegar a ser escritor. A veces se da como efecto secundario que te conviertes en escritor, pero no es necesario, ¿no? Es decir, yo creo que en el hecho de que en el arte, en el arte se da mucho gratuito, porque finalmente esto de hacer las cosas sin intención es buscar como la gratuidad de las cosas, ¿no? O gratuito. Y en el arte se da mucho o gratuito. Tú te pasas trabajando 2 o 3 años en una novela y yo creo que la mayoría de la gente, excepto la gente muy profesional, autores de bestsellers que ya saben que esto va dirigido a un público amplísimo y tal, excepto quizá esa parte, digamos, de la literatura que podríamos llamar industrial, ¿no? La gente escribe, se pone a escribir una novela y, ya sabiendo que una vez escrita quizá no la pueda publicar, pero que incluso si la publican, lo normal es que no reciba ni el 10% de las energías que ha puesto en ella, ¿no? O sea que ahí sí hay una falta de intención, o hay una intención inconsciente, ¿no? De averiguar algo, pero no una búsqueda de orden práctico, porque la intención lo ensucia todo. Yo creo que la intención, la búsqueda del resultado, ¿no? La búsqueda del resultado me ensucia todo. Yo estoy pensando en esto desde Almería, o sea, ahí tomando patatas con cerveza pensé. No, en Almería pensé, mal día para hacerme budista. Pero luego, contando mis aventuras a Fisio, no sé cómo, hablando del hinduismo, dijo, los hinduistas... Va a ser que eres hinduista. Los hinduistas dicen que hay que hacer las cosas, pero lo dejo así, no creas, como una frase, sin énfasis ninguno, ¿eh? Los hinduistas dicen que hay que hacer las cosas sin intención. Y yo dije, la frase que acaba de soltar, yo estaba boca abajo, con la cabeza metida en el agujero ese que estás interpretando en los dibujos de anzuelo, ¿no? Sí, sí. Y dije, la frase que acaba de soltar. Y llevo una semana pensando en, así que... Has pensado más en esto que en el voto. Así que a lo mejor es bueno que no me haya hecho budista. Sí, sí, sí. Y me tenga que hacer hinduista. ¿Que vas a ir a votar? Sí, claro, iré esta tarde, a menos que jarré, porque el otro día en mi barrio cayó una de granizo. Que pero lo digo porque te acuerdas que cuando trajimos a 3 o 4 personas que se iban a abstener y que se han abstenido toda o casi toda su vida, ¿no? Alguien decía que parecía que estábamos haciendo apología de la abstención y nada más lejos. Pero bueno, había argumentos que eran muy peregrinos para abstenerse, ¿no? Uno era básicamente la pereza, que a alguien le daba pereza votar, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, no estuvieron muy brillantes. No. No estuvieron muy brillantes, ¿verdad? Porque ninguno de los que trajimos estuvo brillante. Si no fuera hinduista, yo me habría enfadado con el resultado, pero como soy hinduista... Claro, claro, ¿no? Bueno. Yo voy a votar porque tengo la impresión de que es lo que debo hacer. Y lo debo hacer con pureza, ¿no? Pero pero no diciendo, ah, que se haga un mío, sí, que sí, tal. A las no, 8 sin, pongo. Sin forofismo ninguno, ¿no? Yeah. No, pero esto da intención que tenemos que dar una vuelta, ¿eh, Javier? Porque igual podríamos traer a alguien un día, si quieres. Un día, sí. ¿No? Es que a un budista y a un hinduista y a ver quién nos conoce. Claro, es que es muy fuerte esto de hacer las cosas. O sea, es que si uno viviera así. Yo sigo dándole vueltas a esto que decías de que no consigues. Que consigues meditar, pero que no consigue calmarte la ansiedad, ¿no? Vamos a ver. Claro, meditar es muy complejo porque es muy difícil saber que estás meditando y que estás viendo tu vida desde otro lugar, digamos, ¿no? ¿Tú meditas? ¿O has meditado alguna vez? Yo lo intento, pero demasiados pensamientos cruzan como para decir que estoy meditando. Claro, pero es que el secreto de la meditación, ya te lo dije un día, el secreto de la meditación es observar los pensamientos. O sea, el secreto de la meditación es como encontrar un punto, una especie de balconcito en tu cerebro, aunque tú te asomas y dices, mira qué curioso. Estoy pensando en esto. Ahora si viene esto, se va esto y viene esto otro, porque es curioso, ¿no? Cómo cruzan pensamientos absurdos y tal. Y entonces, el secreto de la meditación no es no pensar en nada. Esto también me lo contó mi fisio. El secreto de la meditación es, primero, respirar por la nariz. O sea, lo primero es poner la atención en la respiración, en la nariz. Porque si pones la atención ahí, ya hay un poco de relajo, incluso físico. Se relajan las piernas, se relajan todo. Y después es no implicarte en los pensamientos que atraviesan tu bóveda craneal, como las estrellas fugaces atraviesan el cielo. Qué bonito esto que acabo de decir. Sino observarlas, de mismo modo que tú te pones una noche a observar la lluvia de estrellas en verano, pues eso, los pensamientos son como lluvias de estrellas, porque cambian, y entonces, como un mero observador, sin implicarte en ello. Pero siempre hay ese elemento de intencionalidad, del que hablábamos, en el que esperas ser consciente de que has llegado a ese punto. Ya, por eso. Y eso es te que saca del... Entonces es muy complicado. Es eso, o que la intención, o que mata a todo, en querer a alguien por interés, en estudiar para colocarse. Hombre, tampoco hagas aquí. Bueno, convocarse estudiando tiene mérito, porque normalmente la gente se convoca con sustancias. Pero convocarse estudiando una lección de física. Que, oye, que llevas. A ver, levántate un momento. La chaqueta que llevas detrás es la de Vilas. Sí, mira. Pero has visto lo que ha pasado, ¿no? Ya, ahora te cuento. La he traído porque es idea para la lluvia. Claro, pero, por eso se usa mucho en Galicia. ¿No? Pero sabes, bueno, ya lo has visto, ¿no? Que todos tenemos diarios. Lo he visto, dilo. Bueno, lo digo yo, que la lleva fijo. La misma. Desde hace 3 días, la misma, porque este loco que las fabrica, este loco maravilloso, ¿no? Este sí que trabaja con intención. Bueno, me contó Vienas, que tiene un montón de personajes fotografiados con... Claro, nosotros creíamos que era un fan nuestro. No, pero ha conseguido poner en una chupa a Felipe González. Bueno, a todo. Va a todas partes. Y debió ir a un acto de Feijóo y se la convocó. Y entonces Feijóo le ha gustado y se la lleva. Y lleva 3 días con la chupa puesta, ¿no? Pero entonces me puso un WhatsApp, Manuel. A ver, me puso un WhatsApp, a ver si lo encuentro. Que tenía, aquí dice: Hola Juanjo, hasta Feijóo lleva la cazadora que nos regaló el señor de Santander. Abrazos grandes. Y le digo: ya lo he visto, coño. Y tú has sido el único que no ha caído en la trampa de usarla. Está maldita, abrazos. Y dice, venga, yo la uso porque te la vi a ti, por solidaridad contigo. O sea que, eso es un amigo y lo demás es cuento. Eso es un amigo, ¿no? Pero que es un solo modelo, entonces, el que fabrica este hombre. Sí, bueno, no. El de Feijóo es un poco más feo que el mío. Porque si te has fijado... O eso te gustaría creer, ¿no? No. Si te has fijado, las rayas estas del cuello, sí, las mías son grises y blancas, muy discretas, ¿no? Sí. Muy hinduistas. En la de Feijóo es un rojo un poco cafea, un poco llamativo, ¿no? Pero bueno, llevamos la misma chupa, porque este es un genio del marketing, este hombre. Sí, ir a un lugar en el que hay un celebrity, ¿no? Y dice, soy fan tuyo y fabrico chupas y te he traído una. Una y además, especial para ti. Y además lleva las tres medidas, media, larga y no sé qué, y tal. Y te da. Y tú además te sientes halagado porque crees que es un fan tuyo de verdad. No es un fan, es un vendedor. Pero claro, ha conseguido que su marca, que es esta... No lo digas. No, es que no entiendo lo que pone. No. Hombre, no estaría bien después del esfuerzo que ha hecho este hombre. Sí, pero entonces, oye, ha conseguido su intención. No, bueno, pero vamos a ver. Espérate a ver. Graphic, no, pone Graphic nada más. No, pero se lo merece porque es un hombre que está haciendo una campaña de marketing en solo por toda España. Bueno, oye, que luego vas a firmar a la feria, creo sí. que a las 12 estás. No caen chuzos de punta. No sí. con Arzuaga, sino contra Arzuaga, creo, ¿no? Que estáis en... Estáis en casetas opuestas. Ah, eso sí, pero nos va a resultar extraño porque estamos... Tienen libro, como sabes, sí, ha escrito... Pero los dos vais a mirar de reojo la cola del otro. Ha escrito... No estaremos tan cerca. Ah, bueno. Ya tendréis informadores. Bueno, vamos a volver. Aparte de que habrá gente que cogerá libros nuestros e irá de su caseta a nuestra, ¿no? Sí, sí. Que vamos a volver a la cabra, venga. Muy bien, subimos al laboratorio. Venga, vamos a ello. Claro, estábamos hablando que aquí, si nieva, es como el Hotel del Resplandor, casi, que no hay nadie. Sí, imaginaos este entorno completamente cubierto de nieve. Y además, imaginaos una niebla extraordinariamente densa. Quiere decir que esto que acabamos de hacer nosotros de salir de este edificio, uno no puede tener certidumbre o certeza de en qué dirección está caminando porque no hay absolutamente ni una referencia que ver a tu alrededor. Si has salido y te pierdes en el espacio de media hora, pues bueno, que estés en riesgo de hipotermia no es nada, me explico, ¿no? Vamos, que te mueres. Os presento Juan José Millás, aquí vamos, Jorge Iglesias. ¿Qué tal, Jorge? Jefe del Departamento de Astronomía de Calar, ¿no? Sí. Y aquí guardan todos los secretos del universo. Y aquí hay dos salas de observación. ¿Nos lo enseñas? Sí. Entonces, mira, esta es una de las salas de control y aquí está mi compañero. Hola. Gilles Vergon. Entonces, bueno, esta es la sala de observación del segundo telescopio más grande, del 2,2, que lo llamamos así, porque el diámetro del espejo tiene 2,2 metros. Todas las pantallas, parece que no, pero tienen una utilidad, son muchas, son 2, 4, 5 y 4, 9. Desde aquí podemos ver la información del telescopio. Mientras que desde aquí podemos ver la información del instrumento que está conectado al telescopio, que es el que graba la luz, bien sea haciendo una foto o bien hacer un espectro. Las fotos son muy bonitas. Los espectros no son bonitos, pero son muy útiles. ¿Por qué? ¿Cómo son? O sea, para enseñar un espectro de una galaxia de ayer, vamos a ir a este directorio de la noche de ayer. Realmente estamos observando para astrónomos chinos una 220 noches al año, que es mucho, pero se ve que en China no tiene el equivalente de este telescopio. Uh-huh. Y por eso... ¿Está a cargo de los chinos? Sí, del Instituto de Alta Energía de la Universidad de Pekín. ¿Pagan bien los chinos? Pagan bastante bien, por lo menos nos permite comer un poco mejor. Entonces, solo con un telescopio no podemos hacer nada. Es lo mismo que cuando tú podías tener la mejor cámara de fotos del mundo, pero si no tenías carrete, no había foto. Entonces, pues es algo parecido. Con el telescopio, tú puedes tener el telescopio más grande del mundo, pero si no tienes un instrumento que grabe la luz de alguna forma, pues no hay ciencia, por así decirlo, ¿no? Para eso tengo que construir un aparato que se llama espectrógrafo. Pero siempre es la luz que lanza un objeto. Sí, sí, la que viene de los objetos del cielo. Que viene de un objeto. Solo tomando un espectro de un objeto se puede saber de qué está hecho este objeto. ¿Qué cantidad de oxígeno, de hidrógeno, de carbono? O sea, no, vosotros no veis el objeto real, digamos, sino que veis una especie de representación del objeto. Pero es lo mismo que tú en el supermercado, tú ves el código de barras y tú no lo entiendes, pero la máquina que está al lado de la caja registradora sí sabe si has comprado yogures, ensalada... Sí, yo veo yogur, pero aquí no veo... No, pero tú ves yogur, pero no en el código de barras del yogur, si a ti te ponen solo los códigos de barras, tú no sabes lo que es, pero hay una máquina que sí sabe. Y en los telescopios lo que hacen es... ¿Pueden ir a más o menos profundidad del cielo? Es decir, entrar más en las entrañas. ¿A dónde más? Llega? Claro, entonces, claro. Bueno, pues, a ver, aquí tenemos un telescopio de 3,5. Entonces, cuanto más grande es el espejo primario de un telescopio, es capaz de ver objetos más débiles. Entonces, normalmente, los objetos, cuanto más lejos están, más débiles los vemos. Claro. Más lejos también significa más lejos en el tiempo. Porque la luz tiene una velocidad que es muy grande. Sí. Es grande comparado con Fernando Alonso, con el Concorde y tal. Claro, es muy grande, pero no infinita. Entonces, claro, nosotros, un objeto que está muy, muy lejos, nos manda la luz, entonces vemos el objeto como era cuando la mandó. Entonces, hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? Por lo que hemos visto ahora mismo, está a unos 65 millones de años luz. Es decir, que la vemos tal y como estaba cuando los dinosaurios se extinguieron aquí en la Tierra. Claro. Hay un instantáneo de hace 65 millones de años. Esto, claro. O sea, es un viaje en el tiempo realmente. Realmente sí, la astronomía es viajar en el espacio y en el tiempo. Cuanto más lejos, más antiguo. Jamás podremos llegar ahí físicamente, pero sí llegamos con el ojo. Con la luz. La luz realmente es la que transporta la información. Es decir, lo que mola en la astronomía es eso, que no podemos ir en el sitio de la galaxia y tomar una muestra de esta galaxia para saber de qué está hecho. Pero la información que nos trae la luz nos dice de qué está hecho. ¿Y que por qué le interesa a los chinos ver lo que pasa por ahí? Bueno, pues no, esta gente... No, que eso... No es nada militar, no os preocupéis. No, realmente hay que ver que China ahora es la superpotencia en astronomía. Esta gente tiene bastante dinero, le apoyó mucho al gobierno. La cosa es que no tiene una meteo muy, muy buena ahí, tiene problemas con la monzón. Entonces, realmente no tiene sitio de observación muy bueno. Jais, ¿cuántos años llevas tú trabajando aquí? Pues aquí ya son casi 17 años, casi cumplo la mayoría aquí. He sido francés, casi el único guiri durante unos cuantos años. Ahora vení de Francia, moví un poco por el mundo y al final acabé aquí porque es un sitio muy bonito. Es seguramente el cielo más limpio de Europa, que realmente tenemos el mejor cielo de Europa continental, aquí en Granada. Aquí en Granada capital. Ya, todavía no tengo Malafoya, pero poco a poco llegará. Galar Alto, en la Sierra de Los Filabres, el mayor observatorio óptico de Europa después del de Canarias, y cumple 50 años. No sé cuál sería tu sensación allí, pero la mía sería la de no entenderlo. Claro, la primera cosa es un poco de vergüenza que nos ocurre a veces haciendo este tipo de reportajes, ¿no? Y es ver las lagunas de ignorancia que tienes, o sea, lo ignorante que eres en tantos temas, ¿no? Y claro, cuando vas a hacer esto, dices, Dios mío, qué ignorantes somos, ¿no? O sea, porque no sabemos nada. O sea, el sitio es maravilloso, ya te digo, está muy alto, es un lugar más alto, y desde allí ves todas las sierras, porque es un conjunto de sierras, es de una belleza atroz, ¿no? Y al mismo tiempo es un sitio misterioso. De esto yo me decía, Paqui, parece que estamos en el hotel de la película aquella de Kubrick, de Resplandor. Porque el sitio es muy misterioso, porque además de repente te cruzas con una cabra montesa que da unos saltos que te mueres, ¿no? Entonces el sitio ya de por sí es muy misterioso. Pero es que luego, de repente tú oyes que ellos te hablan de la luz. Ellos no hablan de estamos observando un objeto. Ellos hablan de observar la luz. Y claro, aquello a ti te mosquea, ¿no? Dices, ¿por qué no hablan? Y no te atreves a preguntar. Porque, claro, no. Y entonces es que es verdad, porque la naturaleza de la luz es muy misteriosa, ¿no? La luz se transmite, es una partícula elemental, ¿no? Que se transmite por ondas, en fin. No siempre que por ondas, pero cuando incide sobre un objeto celestial, parte es absorbida por ese objeto y parte es reflejada, ¿no? Bueno, pues la parte reflejada llega a nuestros ojos y allí es captada por los receptores de luz de la retina, fíjate complicado. Estos receptores convierten la información de la luz en señales eléctricas que ya envían al cerebro. No, y el cerebro ya no interpreta eso como una imagen. Entonces tú ya ves un objeto, pero vamos, esto es lo que pasa cuando vemos un micrófono también, ¿no? Pero claro, nosotros decimos, estoy mirando ese micrófono. No estamos diciendo, estamos mirando la luz. claro, ellos ven literalmente la luz. Y yo, y claro, de repente te empiezas a hacer unas preguntas que no te atreves. Yo decía, joder, la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, fíjate, cuando la luz llega a nuestros ojos a esa velocidad, no nos hace daño, ¿no? Ellos se reirían de esta. No, pero parece que no llegan con tanta fuerza o fotones como para hacerte herida. Yo no pensé, ¿no? Pero es que en la luz, es que de repente tú vas a ver un observatorio y te empiezas a plantear unos problemas que no te has planteado nunca, que es la naturaleza de la luz y que ellos saben siempre de observar la luz. O sea, ellos no dicen, estoy viendo Marte. No, estoy viendo la luz. ¿Y la luz que emite Marte. Y que vinculen la luz no solamente a eso, sino también al tiempo. Claro. Ah, bueno, claro, claro. Dice, no, cuanto más lejos miramos, más lejos nos vamos en el espacio. Esto que estamos viendo ahora ocurrió en tiempos de los dinosaurios. Es sobrecogedor, ¿no? Pues escuchábamos en las salas de observación, que desde hace unos 25 años están fuera de ese edificio que hablas, del telescopio, y ahora vamos a entender por qué. Ahora observamos aquí separados de los telescopios, pero yo sí he observado en el edificio del telescopio. Lo que pasa es que eso se... Pues eso es como más bonito, ¿no? Pues no, era igual de bonito. Realmente era más feo porque se pasaba mucho frío. Pero el motivo de traer aquí la sala de observación no fue el frío. Fue que el telescopio no pasara calor. Entonces, por la noche, en el edificio del telescopio, por la noche no hay nadie. Porque están refrigeradas. Que, pues tú... Bueno, perdón, acostumbrar la vista que... Aquí esto está oscuro, tú, y sí, la temperatura ha bajado. ¿Por aquí? A ver si te vas a dar un leñazo. Si nos quedamos aquí, nos devoramos unos a otros. Estoy... Sí, no, negro, negro. Más que oscuro, negro. ¡Ostras! Ah, mira. ¡Qué impresión! Claro, estamos justo en la cúpula, en la base de la cúpula de un telescopio gigantesco. Claro, esto lo hemos visto tantas veces por afuera fotografiados, pero por dentro es alucinante. El telescopio, tenéis que pensar que todas las partes móviles son alrededor de 250 toneladas, que se mueven, se han de mover, si queremos que sea algo útil, con precisiones milimétricas. 250.000 kilos moviéndose con precisión milimétrica. Estamos. Todo ello es gracias a que carece de fricción o de rozamiento metálico. Todo ello se apoya literalmente sobre capas de aceite de fluido a una presión extraordinaria que van a levantar el peso del telescopio. Aquí tenemos a Jorge de vuelta. Ah. Y estamos viendo. Fijaos una cosa, que de verdad que esto a mí todavía me pone los pelos de punta. Después de un montón de años en astronomía, lo que se está moviendo pesa 200 y pico toneladas. Fijaos el ruido que hace. ¿Hace más ruido mi nevera? La cosa, ¿verdad? La cosa, sí. Vamos subiendo al punto de servicio del primario, del secundario. Pues mira. ¡Guau! Resulta que el espejo primario tiene un agujero en el centro. Es un donus. Ah. Es un donus. Como tiene un agujero en el centro, entonces la luz llega al primario, la manda al secundario y el secundario la manda, y como la manda con un ángulo, la luz pasa por ese agujero del primario. Entonces, debajo de ese agujero es donde lo que llamamos el plano focal del telescopio, y ahí es donde el telescopio dice, yo ya no puedo hacer más, ahí tenéis la luz, y ahí ponemos un instrumento. Pues si es una cámara, hará una imagen, una foto. Si es un espectrógrafo, hará espectro. ¿Para quitarme el polvo a todo esto? ¿Para? Es verdad. Sí, bueno, el espejo se limpia cada año, año y medio. Se limpia. Se limpia. Entonces, hay que sacarlo. Claro, esto es una operación que dura pues 4 días, más o menos. Es que tú te puedes quedar con el telescopio inutilizado un año, porque te has quedado sin espejo. Entonces el espejo se cuida, se mima, vamos, lo que no está escrito. Oh. Ay, bien, nos movemos nosotros. Ostras, sí. Es verdad. ¿Quién no se mueve? ¿Quién se está moviendo? Bueno, vamos a ver. ¿Tú has notado algún tirón? ¿Has notado un arranque? No. No. Para pasar de parado a estado de movimiento, tú tienes que notar como un tironcillo, una aceleración. Ajá. Y no la has notado, así que no. Lo que se está moviendo es la cúpula. Pero claro, la percepción es la contraria. La percepción es totalmente la contraria. Claro, claro. Sí, claro. Sí. ¿En Europa este es el más grande? Este es el más grande de Europa continental. Ajá. O sea, porque el telescopio más grande, el telescopio óptico más grande del mundo está en Canarias, en la isla de La Palma. Porque luego hay un telescopio 6 metros en los Urales, pero ya... Ya es Asia. Ya no es Europa. Ya es Asia. Esto es una tontería geográfica, pero que es así, o sea, yo... Pues... Viendo todo esto, sí sobrecoge un poco la soledad en la que aparentemente estamos, ¿no?, en el universo. Bueno, no estamos solos, estamos rodeados en muchas cosas. Es muy probable que haya planeta con alguna forma de vida desarrollada, pero eso es muy difícil de saberlo. Que me parece que esto es lo que expresaba la paradoja de Fermi, ¿no? La idea de que siendo tan grande estemos tan solos, ¿no? Pero yo creo que no estamos solos. ¿Y las galaxias se mueven, o sea, se observa si se mueven con un patrón definido? Bueno, ¿sabéis cómo se mueven? ¿Hacia dónde van? A ver, lo que observamos es que las galaxias, la mayoría de las galaxias se alejan todas unas de otras. Pero eso es debido a la expansión. Es debido a la expansión del universo. Entonces, claro, dices, ¿pero a dónde van? Pues para entender eso... Si fuéramos una hormiga que viviera en la superficie de un globo. Entonces, si tú de repente empiezas a hinchar el globo, pues, y el globo tiene, digamos que puntos negros, por ejemplo, pues, ¿qué pasa? Pues que los puntos negros se empiezan a alejar todos unos de otros. Ah, claro. Pero entonces la hormiga diría, ¿pero a dónde van? Pues no van a ninguna parte. Simplemente están más lejos todos unos de otros. ¿Qué problema hay? Que el universo realmente tiene tres espaciales más el tiempo, que es la cuarta. Entonces, claro... Eso es ya no es tan intuitivo. Y si el espacio se expande, ¿quién va más deprisa? ¿El espacio expandiéndose o vosotros penetrando? Me temo que el universo no gana por goleada. Pero bueno, de momento, lo importante realmente, cuando empieza a conocer tu entorno más cercano, pues ya puede ir un poco, viajar más lejos. Mira qué contento está Gilles. Sí, porque hablando de galaxia, hemos encontrado una placa fotográfica de la época en la galaxia de Andrómeda, en nuestra vecina, la vecina con la cual vamos a chocar dentro de unos cuantos... Esta es con la que vamos a fundirnos. Sí, va a ser un encuentro agradable, sí, realmente. Sí. ¿No tendremos el gusto? No, me temo que no. Ni el gusto ni el disgusto. Sí, está ya prácticamente de noche. Hemos visto Venus y Marte. Efectivamente. Ha descubierto Marte, ha descubierto Marte. Podéis Paqui. Ver la Osa Mayor. Y ahora nos vamos a meter con esta oscuridad dentro de un telescopio. Dentro de un edificio que alberga la cúpula del telescopio de 1,23. Adelante. De 1,23 metros. Claro, habéis venido del telescopio de 3,5 metros. Y este nos va a parecer de laboratorio. Es que ciertamente es más pequeñito, si bien cuando estáis en planta de cúpula y lo veáis, pues bueno, pues es otra máquina de alrededor de 40 toneladas, ¿verdad? Que igualmente impresiona. Adelante, pasad. Mira, aquí está. Efectivamente. Este es más pequeño. Aquí está el espejo primario, el espejo secundario, ya somos expertos. Que vamos. Esto parece una mesa de mando de Chernóbil, ¿eh? Bueno, sí. Claro, es que es de esa época. Pensad, esta es la mesa de control con la que se gobierna el telescopio. Durante los 70, 80, nosotros lo que vamos a hacer es desmontar esa cámara. Ajá. Para instalar un ocular. Ah. Por el que sí que poner el ojo. Ah, de ahí que decía bien. Que esta experiencia que vamos a intentar llevar a cabo es única en toda Europa. Vamos a ir hasta el ocular porque el suelo sobre el que nos encontramos es... Sube. Se mueve. Es una plataforma que nos va a llevar a la altura. Es impresionante. ¿Te imaginas que pudiera hacer esto en el salón de tu casa? De verdad, ¿no? Mira qué sucia tengo la lámpara. Vamos a ir retirando luz, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a proceder a un momento muy chulo de esto que estamos haciendo. ¿Muy chulo o muy chungo? No, muy chulo, muy chulo. Súper bonito, ¿vale? Que es que abramos la rendija. La rendija la tenemos justo, efectivamente, al otro lado del telescopio. Si os vais en aquella dirección, allí delante... Nos ponemos por aquí delante. Se va a abrir la ranura esta que vemos siempre cuando vemos una fotografía de un observatorio. Ahí está. ¡Ostras! Uy. Se mueve todo. Es que se mueve toda la cúpula. Oh. ¡Hostias! ¡Qué miedo! ¡Ah, mira! Mira, se está lateralmente. Son dos portones laterales, ¿verdad?, que se desplazan ahora mismo hacia ambos lados. Bastante grande, ¿eh?, la ranura. Es más grande desde dentro que desde fuera. Totalmente, sí, sí. Vamos a verlo todo perfectamente. Ahora vamos a abrir unas cortinitas que mantienen protegida la superficie del espejo mientras no lo estamos utilizando. Ahora mismo el espejo está recibiendo luz. Ahora tenemos que subir al suelo. Y ahora vamos a pedirle al telescopio que amablemente ejecute estas coordenadas y se vaya a esa parte del cielo. ¿Apunta alguna que tenga vida extraterrestre? Bueno. A ser posible. Vamos a subir hasta la altura a la que podamos poner el ojo con comodidad, erguido, con las piernas un poquito flexionadas frente al ocular. Eso es todo, ¿de acuerdo? ¡Ay, qué emoción! ¿Puedo mirar? Se ven miles de estrellas. Ahí vaya a ver. ¡Hala, qué bonito! Un cúmulo globular. Un cúmulo globular. Un objeto. Eso es, agárrate aquí, Juanjo. Eso es. Este enjambre de estrellas está en una galaxia. El enjambre de estrella es de nuestra galaxia. Se encuentra a unos, diría, 27.000, 30.000 años luz. Con este recuerdo nos vamos. Pero esta gente toda la vida dedicada al estudio de las galaxias y de la luz y del tiempo para que luego vayáis vosotros a decir, ¡hala, qué bonito! Esto que decías tú de llegar allí con la sensación de todo lo que no sabemos, ¿qué pensarían ellos cuando os marchasteis? Mira, se han ido los ignorantes. ¡Qué idiota! Los ignorantes. Los idiotas. Y esto que nos hicieron una cosa fantástica, porque claro, nosotros íbamos con la idea romántica de que se mira en el telescopio a través de una lente. Eso ya no se hace. El telescopio, o sea, la gente ya está fuera de la cúpula, está en otro departamento, en otro edificio, a donde llegan las imágenes a un monitor, ¿no?, de televisor. O sea, nadie mira. Pero a nosotros nos hicieron el favor de convocarnos una gente para que pudiéramos mirar como se miraba hace siglos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención una cosa que ha dicho de pasada Gilles, creo que es el francés, que tú decías, la soledad en la que estamos y tal. Y dice, no estamos solos. Y habéis seguido hablando. Pero le he dicho, no estamos solos. No, porque él da por supuesto que hay vida. Claro, porque ellos ven que hay exoplanetas, ¿sí?, que tienen que giran alrededor de una estrella, de un sol, que tienen condiciones muy parecidas a esos planetas, muy parecidas a las nuestras. Sí. Bueno, ayer escuché a Javier Gregory, y ya sabes que Gregory es a la astronomía, sí, lo que Javier Ruiz a la economía, que piensa que estamos solos es pretencioso, porque por pura probabilidad matemática, si el universo es infinito, alguien tiene que haber. Sí, es entonces, eso es lo que ha dicho con una manera mucho más rotunda y sencilla el astrónomo francés. Sí, yo a veces tenía la impresión de que sabían algo que no nos decían. Que han visto algo por allí que no. Yo creo que, yo digo, estos saben algo que no nos dicen. Porque nos trataban con mucha educación, como si no fuéramos tontos, por ejemplo. Y tal. Y yo digo, estos saben algo que se nos tienen callado, ¿no? Y bueno, y es muy interesante esto, porque nosotros además pensábamos que los telescopios funcionaban con lentes. Claro, esos son los antiguos, ahora funcionan con espejos. Que es muy interesante esto del espejo primario, porque claro, la luz se refleja, es decir, la luz, en objeto espacial, claro, ellos salgan de luz, se refleja en un espejo, en un gigantesco espejo de 3,2 en un caso, ¿no? Ese espejo tiene delante otro, de manera que en lo reflejado, más pequeño, que en lo reflejado en el espejo grande llega al pequeño. Imagínate cuando estás en una peluquería que tienes un espejo delante de otro y tú te ves indefinidamente reproducido. Sí, vale. Sí. Bueno, entonces, cuando la luz, es decir, el objeto, llega al pequeño, se lo devuelve al grande. Pero, ¿cómo se lo devuelve? Con tal ángulo que en lugar de llegar a la parte del reflejo, llega a un agujero que tiene astutamente colocado ese espejo, entra en el agujero y ahí ya analizan, ya si tienen un espectrógrafo, por ejemplo, ven, no ven el objeto, ven unas rayas que son como la barra esta de los... De, el código de barras, por el que saben la cantidad de nitrógeno, de oxígeno, lo saben todo, lo saben todo. Ahora, claro, tú ahí no entiendes nada. Ahora, dices, ¿tú qué quieres, lo bonito? Dices, pues nada, te enseño la foto. te pongo una mirilla para que tú te veas. Te pongo una foto, pero vamos, la foto, bueno, pues da sirve para ver la forma, el tamaño, pero ellos trabajan más con el código de barras, ¿no? Pero esto es alucinante, ¿no? Esos dos espejos enfrentados, que es una cosa muy borgiana, ¿no? Pero resulta que cuando en segundo refleja, no le devuelven la imagen, sino que lanza a un agujero. Es tremendo esto, ¿no? Estoy pensando que como estén escuchando ahora estos astrónomos, esto que estás contando, estarán pensando, mira qué mono Juanjo, intentando explicar el universo con los espejos de la peluquería, ¿no? Bueno, oye, que ha sido uno de esos reportajes en donde además el sonido de lo que pasa te lleva a lo que pasa de una manera brutal, sí, ¿verdad? Sí. Suerte hoy en la firma, que no os lleva mucho. Vale. Y da recuerdos al Suaga, si es que os cruzáis. Ya, ¿vale? y recuerda, sin intención. Sin intención. Trabajemos sin intención. Hasta luego. Me encantará el día que digan retraso por causas psicosomáticas. ¿Qué otras cosas? Por causas podrían... biológicas. Causas biológicas. Sí. ¿Y que una causa biológica, por ejemplo? Pues, por ejemplo... Bueno, no es necesario que signifique algo, ¿eh? Por causas claro, técnicas, no tiene por qué significar causas nada. Causas técnicas no significan por nada. Por motivos escatológicos. Por motivos escatológicos. Alguien se ha cagado en el ojo. Oye, por favor, Paqui. A ver, di tu causa, ¿listo? No, estoy pensando... causas penales amorosas. Causas penales han metido a Pinotto en la cárcel por causas amorosas. Se ha enamorado de una viajera, de una pasajera, y se han escapado juntos en el avión, lo han secuestrado y se han ido juntos a Costa Rica. No sé, muy turco eso. Muy turco. Bueno, Paqui, esto es insoportable, ¿eh? A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Concepto evolucionado de Internet donde la experiencia inmersiva se podrá disfrutar desde el móvil. Metaverso. Correcto. Correcto, pero no muy profundo. Una cosa es lo que sabes y otra lo que tienes que saber. Si necesitas entender en profundidad la realidad que nos rodea, entra en retinatendencias.com, el lugar donde entender el presente, imaginar el mañana y diseñar juntos el futuro. ¿Quieres